Radio Almenara. I am a real American, fight for the rights of every man. I am a real American, fight for what's right, fight for your life. Bienvenidos a Riganautas. Hoy estamos John Randall Hot, el Furioso, Jerry Conway, el Gurú, y Sveta Sokolova, la ardente. Y Jimmy Weaver ha tenido que salir a atender algunos asuntos personales con la DEA y Seminator. Hola. Y esto es, queridos amigos, Saludos, librepensadores y oyentes de toda clase de desviada condición. Serminator está haciendo movidas chungas. Nos recuerda un poco a Cletus el Macabro cuando hacía sus vericuetos como técnico. Pon la cuña, Serminator. He's an Arab. I am paying for this microphone, Mr. Be sure you get the right answer. No. ¿Qué pasa en el mundo? ¿De acuerdo con Hot? Thank you. Good night. And God bless America. Como os decía, queridos oyentes y patriotas americanos, una semana más nos adentramos en el alarmista y escatológico, por ende, mundo de la información más patriótica y alarmante. Comenzamos, como no podía ser de otra manera, por la actualidad política norteamericana. Newt Gingrich ha anunciado que se retira de las primarias republicanas. Este tipo polígamo y con peluquín seguía en la carrera, la candidatura presidencial. Yo no me había ni enterado de que seguía. Este año estamos plagados de... ¿De polígamos? de polígamos, mormones y otra escoria. ¿Usted ha tenido algún contacto con Greenwich? Me suena, Sueta. Sí, yo tengo contacto con casi todo polígamos. Tampoco sabía que estaba metido en la candidatura presidencial. Claro, esta vez ha sido desinteresado por su parte, ¿no? Sueta, novedad. ¿Confirmamos que lleva peluquín? ¿Lleva bisoñé? ¿Es un político bisoño? Yo cuando lo conocí llevaba una peluca de estas blancas 18escas, tipo juez, y unos pololos. Eso fue lo que la trajo, imagínense ustedes la situación en la que estaban. Bueno, o sea, así es Greenwich en la intimidad. Un polígamo que se pone pelucas. Historia raro, qué sé yo. Es sorprendente, no sé en qué estaría pensando el hombre, poniéndose una peluca victoriana. Bueno, por tanto, después de la retirada de Gingrich, ya no queda ningún rival, ni siquiera nominal, para Mitt Romney en su campaña hacia la Casa Blanca. En Riganotas le deseamos todo lo mejor, a pesar de ser un mormón afrancesado. Derrota a Barry Obama de una maldita vez. Y mientras en América las candidaturas conservadoras se blindan para desbancar a ese socialista de Barry Obama, Barack Hussein Obama, en Europa parece que los conservadores viven horas bajas. Nicolás Sarkozy, el presidente gabacho más riganauta, ha perdido las elecciones presidenciales en su primera vuelta. Ahora toca una segunda vuelta. Ya, parece que el pequeño Napoleón está en problemas. Yo te decir que segundas vueltas no se dan bien. A Sarkozy, ¿no? No se dan bien a Sarkozy. Pues Sveta predice que... Es muy potente en primera vuelta, pero segunda vuelta no hay manera, ¿eh? Ni chupando. Es un hombre... como todos podemos ver. Diría comprimidos. Escueto, quizá. Escueto. Lo da todo en el primer arreón. Y luego se viene abajo. Así es, así se queda en una sola legislatura. Una legislatura. El caso es que me parece que es una auténtica complicación esto de primera vuelta, segunda vuelta, ballotage. No sé, son las complicaciones típicas que tiene un sistema nominal de elección directa en lugar de una elección indirecta que tanta pureza brinda a la democracia norteamericana, ¿no creéis? Las cosas importantes se hacen de una vez. Todo lo demás es remover la mierda. Es mejor una vez larga y también se puede remover mierda. También gusta remover mierda en la misma vez. El caso es que Sarkozy parece haber encajado mal la crisis económica que aqueja a sus ciudadanos y sus deslices atómicos con Muhammad Gaddafi, el hombre al que le metimos un pepino después de tenderle la mano y colocarle otro pepino. En cualquier caso, el marido de Carla Bruni, no olvidemos que por eso es famoso, no por ser presidente de Gabacholandia, aún puede permanecer en la presidencia si atrae los votos de la tercera fuerza política del país. En este caso no es un partido reformista que obtenga el 12%, sino que es el FN, un partido nazi con muy malas pulgas. ¿Qué estrategia debería llevar a cabo Sarkozy para a lo mejor si resulta que Carla Bruni, sale a la luz que Carla Bruni estaba poniendo los cuernos con un hombre más alto, una estatura normal de ser humano? Imagínense usted, los franceses, ya saben ustedes cómo son, se apiadan de él y ganan las elecciones. ¿Sería? Posiblemente, siendo tan sumamente cobardes, pensarían, es un derrotado, es uno de los nuestros. El caso es que más que nada ahora mismo la estrategia que está aplicando Nicolas Sarkozy es mostrar un odio de los inmigrantes mayor que el de Joe Arpaio, afirmando que son los renegligentes culpables de absolutamente todos los problemas de Francia, como si no fueran culpables los franceses. Son los culpables de lo que pasa en todo el mundo, no lo van a ser de lo que pasa en su país. Los franceses siempre escurriendo el bulto. Por su parte, en Italia, su homólogo Silvio Berlusconi también vive momentos difíciles. Durante toda la semana, los italianos han unido a sus entretenimientos habituales, que me figuro que siendo italianos consistirán en lanzamientos de pizzas y en extorsión pública, a las escuchas del antiguo premier y sus prostitutas. En ellas se puede apreciar hasta qué punto estaba implicado el Cavaliere en una red de prostitución de lujo con menores de edad y la inteligencia destacada de las chicas, más preocupadas por participar en concursos de bikinis que por evitar estar implicadas en semejante lío. Realmente es que es normal, chica menor de edad gusta más concurso de bikini que no. No sé qué clase de concursos de bikini ha participado usted, Sveta, pero... En Rusia nos gustan más concursos de ir con gorro de orejeras y desnudos. Pero yo creo que he participado en algún concurso de bikini comestible en Italia. en el que políticos importantes venían a comer. Y es normal que despiste de política. Es mucho más importante la alimentación. Estos políticos italianos sí que saben montársela. De ahí vendrá, supongo, el dicho Italians do it better. Pero por si fuera poco esto, el Tribunal Supremo de aquel país ha anunciado que abrirá procedimientos contra Silvio por haber realizado pagos a la mafia. Estás en todas, Silvio. Nos marchamos a la India, hogar nacional de los Cherokees y sede de la segunda industria cinematográfica más grande del planeta. Y es que esta semana la tragedia se hace dabado con Bollywood, el Hollywood indio. Pero el Bollywood es como una especie de mezcla entre Hollywood y Broadway, ¿no? Es una especie de cine musical muy, muy a su estilo, ¿no? Y no sé cómo llamarlo, un poco... Es un poco como si fuese absolutamente todo West Side Story, pero con Cherokees. Más o menos, y por eso lo llaman Bollywood. Y eso hay mucha gente que le gusta verlo, ¿no? Ah, eso les encanta a los indios. Por eso... eso solo ve los indios, pero como son muchos. Por eso se ha cebado la tragedia con ellos y están tan deprimidos porque se ha hecho pública la noticia de que una de sus superestrellas, la actriz de 26 años, Meenakshi Thapar. Meenakshi Thapar. No sé pronunciar estos nombres, también son filoterroristas. Había muerto tras perder la cabeza. Como se lo digo, la joven actriz fue secuestrada por otros actores, Amit Jaiswal y Preet Sarin. Como para que se quejen los de los sindicatos de actores aquí. Allí sí que están mal. Que se vayan allí. No les gusta. Pues no les gusta lo que hay. Pues que se vayan a la India. A trabajar o a poner cafés. De todas formas, en países subdesarrollados como India, 26 años es ser muy viejo, así que no sé de qué se quejan. Eso es cierto, es verdad. Sí, supongo que había superado la esperanza de vida de los indios, pero el caso es que no ha muerto de muerte natural, sino que estos secuestradores exigieron un rescate para, según decían ellos, no obligar a la actriz a rodar escenas pornográficas. Vaya amenaza. Sin embargo, aunque la madre de Meenakshi pagó el rescate, los secuestradores asesinaron a la actriz cortándole la cabeza y arrojándola desde un autobús. Como se lo digo, así de escatológico. Lo peor de todo es que... O sea, recapitulemos. Raptaron a la actriz, y la intentaron obligar a realizar escenas pornográficas. ¿Así es? Con ellos, o sea, practicar eso con ellos, a cambio de beneficiarse ellos económicamente. Ella se negó. Supongo que no sería una negación. Le entré la vena ambiciosa y quería más dinero. Y entonces le cortaron la cabeza, ¿no? Y la arrojaron desde un autobús en marcha. Así que ya sabéis, todas las niñas menores que nos escuchen, nunca digáis no a rodar escenas pornográficas. Eso es. Bueno, tampoco lo veo una cosa tan descabellada. Ah, no, lo descabellado viene ahora, cuando lo que parecía un crimen perfecto se truncó porque los aspirantes a Bonnie and Clyde indios consideraron que era una buena idea utilizar el móvil de su víctima. Parece que además de salvajes y un poco cherokees, la pareja se caracteriza por ser un poco idiota. No tiene muchas luces, ¿no? No tienen luces de Bollywood. Y no abandonamos los sucesos escabrosos porque la grilla del ataque al corazón, Heart Attack Grill, para nuestros colegas españoles, ha vuelto a atacar. El restaurante asentado en Las Vegas, famoso por aportar en cada comida las calorías recomendadas para todo un año, se ha cobrado una nueva víctima. En este caso ha sido una mujer que se desplomó tras comerse una super margarita y fumarse un paquete de tabaco. El doctor John Basso, el propietario del local, ha afirmado que la mujer recibió exactamente lo que había pedido, una comida de muerte. ¡Qué bien hilado! ¿Cómo lo trae usted? Está el señor Hot, hoy no dispone de los audaces comentarios del señor Weaver, pero el Hot es que está encendido, ¿verdad? Es que además es un cumpleaños. Oh, Dios mío. El cumpleaños del señor Hot. ¿Cómo se han enterado ustedes de eso? Eso no se sabe fuera de Desmond. Está en su perfil de Facebook. Pueden ustedes agregar a señor John Randall Hot como amigo. Se llama John Randall Hot. Y ustedes pueden hablar con él y felicitarle su cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, señor Hot! Espera, ¿una cantinela o algo, señores? Eminator, un solo. Haga usted un solo de esos con su voz angelical. Feliz en tu día. Están cantando dos canciones distintas a la vez, es maravilloso. Bueno, concluimos este precario felicitación de cumpleaños y nuestro repaso a la actualidad, marchándonos a Filadelfia. Allí un grupo organizado de atracadores de bancos está sembrando el terror asaltando bancos disfrazados de mujeres musulmanas. Los 5 integrantes de la banda irrumpen en los bancos ataviados con burkas. Hasta el momento parecen haber robado al menos $300,000 en 7 asaltos a los bancos de Filadelfia. ¿Una amenaza más para América? Desde el mundo musulmán, en este caso desde sus ridículas maneras de vestir. Bueno, queridos oyentes y patriotas americanos, esta sección ha sido patrocinada hablando de bancos por Banco Federal del Sudeste. Háganse una cuenta en Banco Federal del Sudeste. En ocasiones, un hombre debe plantearse cuáles son sus prioridades en la vida. El éxito, el bienestar de la familia. Mirando nuestro vecindario, no puedo evitar pensar en el pasado. Los Harrison preparan una barbacoa mientras los niños juegan en el jardín. El hijo de los Thomason se marcha a la universidad. Pero con la crisis han llegado los desahucios. ¿Cómo puedo sacar partido de esto? En Banco Federal del Sudeste llevamos más de 30 años velando por sus intereses. Hoy, gracias a un rescate con dinero público, seguimos estando a su disposición. Banco Federal del Sudeste, velando por usted y por sus intereses. Emisión de acciones del Banco Federal del Sudeste. Invierta en el banco que ya ha rescatado involuntariamente. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Están ustedes en peligro! ¡Alerta! ¡Por favor! ¡Por favor! Pues aquí estoy, Tibio Botas, otra vez más, que no me quitan la sección. ¡Yuhu! Bueno, vamos con las noticias de Tibio Botas, el becario de Rigolautas. Por cierto, a ver cuándo me hacen una cuenta de Facebook. La cuenta te la tienes que hacer tú mismo, Timmy. A nosotros nos lo hacen los chicos del Zulo, bueno, porque somos superestrellas de la radio. Es que yo lo de los ordenadores y esas cosas no termino de... Tú te quedaste en las fotocopias de Vietnam. Sí. Bueno, pues parece que la crisis económica sigue generando noticias y causando estragos. Para la primera, por lo que he hecho este comentario. Terrorista se entrega para cobrar la recompensa de su captura. Las autoridades de Afganistán se quedaron atónitos. Esto es un error de... Una vez más, de Telecinco. Que me las remiten los chicos de Zulo, me las podían corregir. Porque si no, los pongo verde. Y luego se queja de que les robo las noticias. Bienvenidos al periodismo del siglo XXI. Las autoridades de Afganistán se quedaron atónitos cuando el comandante de Talibán, llamado Muhammad Hassan, que se encontraba en busca y captura, se entregó para cobrar los 100 euros que ofrecía por una captura. ¡Qué miserable! ¡100 euros y te entregas! ¡100 euros es lo que cobro yo en 2 meses! ¡Tampoco es tanto como para entregar tu vida! ¿No? ¡100 euros! ¿Qué van a conseguir con ello en la cárcel de Guantánamo? ¿Un par de flanes y quizá un paquete de tabaco? No debe estar muy enterado de cómo está el cambio. Muhammad es sospechoso de organizar ataques a efectivos afganos y estadounidenses. Se entregó en un puesto de control con el único objetivo de cobrar la recompensa. Según las autoridades, exigió, aunque sin éxito, el dinero a cambio de entregarse. O sea que llegó allí y dijo, soy un terrorista y estoy buscado. Llegó con un cartel en las manos, el que sale de su cara. Y dijo, quiero la recompensa. La conversación con los militares exactamente fue la siguiente. Dicen ellos, le preguntamos... ¿Este eres tú? Se entiende el de la foto. Sí, sí, soy yo. Con voz de afgano. No sé qué acento tienen los afganos. Nos respondió con enorme entusiasmo, dicen. ¿Pueden darme mi recompensa ahora? Pues parece que no, no se la dieron. Porque Roma no paga traidores. Menos si se traicionan a sí mismos por 10 dólares. Oh, sí, esto parece que nos da una idea, Tibi, de cómo son de rastreros, de traicioneros, los afganos. Y qué bien hicimos en librarles de ellos mismos. Son traidores que se traicionan a sí mismos. Sí, no te puedes fiar de ellos, no se pueden fiar ni ellos mismos de ellos mismos. Son su mayor enemigo. Bueno, pues otra titular de Tibi Botas, su becario favorito. Hoy no me mete calla a Jimmy Weaver. Una niña de 6 años desaparece mientras dormía en Estados Unidos. Sí, estaba durmiendo y desapareció. Como el poltergeist. Quizá ha sido el rapto. No creo. He estado investigando un poco. En realidad lo han hecho los chicos del Zulo. Y no parece el rapto. Tengo gases hoy. Jimmy, por Dios, un poco de profesionalidad, no cobra. Por Dios, pero... eres un asco de persona. Te traigo a alguien el programa y estás eruptando y... ¡Qué asco, hombre! Ustedes se imaginan lo que pero yo todos los días desde que este ser vive conmigo. Lo siento. Los padres de Isabel Celis aún no se explican cómo ha podido desaparecer su pequeña de 6 años de su propia habitación. Un sábado corriente, el padre de la niña fue a despertarla y vio que no estaba en el dormitorio. Tras buscarla sin éxito por toda la casa, llamó a la policía. Tampoco buscó mucho, solo buscó para la casa. Dijo que es sábado por la noche y estuvo cansado. Como para ir fuera. No, pues, tío, pues parece que el sábado por la... Hay indicios, dado que se trataba de un sábado, que igual la niña, pues con 6 años, sabemos que nuestros jóvenes cada vez son más precoces y salen antes. Igual ha salido de parranda y es que todavía no ha llegado. Igual llega el jueves y llega con la bajona. Desde que ven esos programas de Disney Channel, Hannah Montana y todas esas tonterías, estos jóvenes están cada vez más pronto. Más pronto empiezan con la fiebre del sábado noche. Pues han pasado varios días y más de 100 agentes de la policía y del FBI buscan a la pequeña Isabel rastreando toda la zona de Tucson, Arizona. ¿Se llama Isabel? Isabel. ¿Es Spanier? No podía ser de otra manera. ¿Y por qué se preocupan tanto? Sí, muchos agentes y mucho FBI para un hispano. No es como si fuera, no sé, un ser humano o un canadiense siquiera. Tenemos una ventana que se abrió y falta una cortina. Sospechamos de un posible secuestro, dice el padre. Se llama Roberto Villaseñor, es también hispano, como es lógico. Se lo decía en la CNN. Y mi pregunta es, igual excusó la cortina como capa mágica a los Harry Potter. Y se hizo invisible, porque estaba hasta los huevos de sus padres. Seguramente está en Las Vegas. Seguramente está en Las Vegas, ejerciendo la prostitución. Algún día dará de comer a sus padres o lo venderá en un asilo con ese dinero. Sveta, ¿tú a los 6 años te marchabas por ahí los sábados noche en la Rusia comunista? Incluso no me hacía falta ninguna cortina. Yo bajaba escaleras y me iba huyendo de padres, porque padres en Rusia y sobre todo tíos... yo recuerdo a mi tío Stepan. Mi tío Stepan gustaba mucho meter mano a niñas cuando estaban dormidas. Yo prefería niños de mi edad. Claro, entonces pues salías de casa, evidentemente, a buscar niños de tu edad, en vez de tu tío Stepan, que seguro que tenía un aspecto un poco chungo. Los sábados por la noche las calles de Rusia estaban llenas de niños de su edad. Y osos, niños y osos. Y gente bañándose en palas de excavadora, con una hoguera debajo. Y continúa el padre. Queremos mantener nuestra mente abierta. No queremos perder ninguna pista. Igual lo que deberían... tener abierto son los ojos en vez de la mente. ¿Creen ustedes que ha hecho magia la niña? Y voy a por la última noticia de Timmy. Otra sobre una niña. Este año lo peta la crisis en las niñas. Niña es obligada por su familia a casarse con un perro. Una familia, bueno, el titular tiene ya un poco de miga. Tiene enjundia. Ahora sí, voy a omitir los comentarios y vamos a enterarnos de lo que dice la noticia, a ver si tiene un poco de sentido. Una familia decidió casar a su hija de tan solo 4 años, más precoz todavía, con un perro para confundir a Satanás y así salvarla. pues parece que no tiene mucho más sentido. Creo que cada vez tiene menos sentido. Por lo visto, es una costumbre muy arraigada en un pueblo pequeño de la India. Hoy estamos con la India a tope. Estos cheroquis cortan cabezas, se casan con perros. Su familia cree que casándola con un perro, el demonio se confundirá pensando que ella está bien un animal y no se molestaría, y así no molestaría a la familia. O sea que en realidad lo hacen por ellos mismos, pero están subestimando un poco a Satán. ¿Y no era más sencillo no depilar a su hija de 4 años al bigote? Porque todos sabemos que niñas indias tienen pelo muy pequeñas. Ja, igual la confundía, en vez de un perro, pues la confundía con un oso. ¿Y es mejor tener una hija que es una perra a que te ataque Satanás? Pues no lo sé. Sinceramente no lo sé. Nunca he sufrido un ataque de Satanás en mis carnes. Aparte de esta vida que me ha dado. Aunque está casada con un perro, en el futuro podrá casarse también con un hombre sin necesidad de divorciarse. Lo que nos hace pensar que además de practicar la zoofilia, podría ser poligama. 2 delitos sexuales en uno. ¿Se imaginan ustedes un menaje a trois? Con el pastor alemán y el marido nuevo. A marido nuevo le iba a costar mucho distinguir cuando los dos eran chicas. Sobre todo si se dejaba sin afeitar el bigote. Y eso ha sido todo. En la sección de TV, el Botas. You may find yourself in a beautiful house with a beautiful wife, and you may ask yourself, well, how did I get here? Letting the days go by, let the water hold me down. Letting the days go by, water flowing underground into the blue again. After the money's gone, once in a lifetime, water flowing underground. And you may ask yourself, how do I work this? And you may ask yourself, where is that large automobile? And you may tell yourself, this is not my beautiful house. And you may tell yourself, this is not my beautiful wife. Letting the days go by, let the water hold me down. Letting the days go by, water flowing underground. Into the blue again, after the money's gone. Once in a lifetime, water flowing underground. Same as it ever. Same as it ever was, same as it ever was, same as it ever was, same as it ever was, same as it ever was, same as it ever was, same as it ever was. Water dissolving and water removing. There is water at the bottom of the ocean. Under the water, carry the water. la visionaria hora del gurú. Por Jerry Conway. Queridos oyentes, hoy en la visionaria hora del gurú. Gurú, gurú, gurú. Bueno, vamos a retomar esa subsección de mi sección, que tanto os gusta. Es de reciente creación, de esta temporada, nuevo, porque lo traemos fino, lo traemos nuevo, todo renovado, menos las cuñas generales y la estructura básica del programa. Podríamos entrar en un debate sobre la conveniencia de esta renovación solo parcial, pero no vamos a hacerlo. ¿No quisieron concederme ustedes ninguna sección sobre pasajes de la Biblia para nuestro día a día? Sí, y nuestros oyentes lo agradecen. Iba a llamarse Furioso Alegre Fanatismo e iba a tener una musiquita agradable, como de Jesucristo y los pastores. Bueno, eso aparte de trabajo nos iba a traer muchos quebraderos de cabeza. Iba a hacer de este programa tan dinámico que pretendíamos construir esta segunda temporada en un auténtico coñazo. Me apilas. Bueno, es de reciente creación y se llama Los Diarios de Timmy, Kimberly y Conway, el Botas, Timmy el Botas. Los Diarios de Timmy el Botas, o como le llaman en muchos sitios, en nuestra... The Timmy Diaries. Próximamente en los mejores cines. Bueno, volvemos de la mano de las memorias de nuestro becario favorito a una dispersa época de su vida y de las nuestras, especialmente de la vida. Bueno, ustedes van a ver unos detalles de mi vida. Estuvimos una época viviendo en Miami, cuando me dedicaba temporalmente a ser policía. Bueno, vamos a ver qué escribía Timmy en este pasaje que hemos seleccionado hoy de sus memorias. Miami, 6 de mayo de 1985. Hola, querido diario. Sé que últimamente te he tenido un poco abandonado, pero es que estas últimas semanas aquí en Miami han sido muy ajetreadas. El nuevo trabajo del señor Conway es muy exigente y peligroso. Me ha obligado a pintarme la cara y hacerme la permanente para parecer afroamericano. No termino de acostumbrarme a que no me atiendan en los comercios y que me ladren los perros. Estamos desarrollando un trabajo policial para el departamento local de policía. Miami es muy caluroso, pero todas las chicas van muy ligeras de ropa. Tengo la mano derecha con más callos que un pelotari vasco. ¡Timmy! Tenemos un problema. La DEA sospecha algo. Un tipo vino preguntando hoy por la comisaría. Les he dado tu nombre, pero creo que no ha funcionado. Nos quieren acusar de tráfico de estupefacientes y de organización criminal. Así, los de la DEA están detrás de nuestros pasos, Timmy. Tenemos que salir de aquí. ¿Pero qué dice, señor Conway, si somos policías? ¿Qué policía has visto tú que conduzca a Ferraris, idiota? ¿Y si somos ricos, ¿por qué llevo una semana comiendo pan con mantequilla y azúcar glacé? Timmy, eres idiota, eso no es azúcar. ¿Por qué iba a guardar azúcar en fardos debajo de las alfombrillas del Testa Rosa? Pues ahora me explico los 3 infartos que me han dado esta semana y mi breve ictus de ayer. Departamento de Antinarcóticos, abran. Tenemos una orden. Tenemos una orden, abran. Sabemos que están ahí. Timmy, por la puerta de atrás, toma esta pistola. ¡Alto! ¡Tire el arma! ¡Tire el arma! ¡Me han dado! ¡Estoy herido! ¡Soy Conway! Continuará. ¿Señor Conway? Thank you. Sí, bueno, momentos turbios en mi carrera profesional. Es absolutamente espectacular el diario de Timmy Conway porque tiene banda sonora de Maurice Jarre. Es increíble. Me sorprende que un documento textual pueda tener tan sumamente tanta acción y dinámica americana. O sea, nuestra vida estaba muy musicada por aquel entonces. Cada cosa que hacíamos llevaba música o a nosotros nos lo parecía. El caso es que, bueno, esta historia continuó de una manera tanto... Bueno, Timmy acabó en presidio, estudiando su carrera con los libros que les pasaba de Strangis, con los paquetes de tabaco mentolado. Porque en esta época también Timmy se echó a fumar. O igual no se echó a fumar, solo cambiaba los paquetes de tabaco a cambio de que no le abrían el orto. Y claro, bueno, la historia continuará algún día de estos. Estoy deseando saber cuál es el destino de Timmy. Oh, está claro que... ¿Que será un zombie? Sí, todo acaba con una historia de zombies, de sexo con la primera dama y de violaciones anales entre animales. ¡Vámonos, Eminator! En el hora caliente, Sveta Sokolova responde. Esta noche en el hora caliente, voy a abrir una sucesión. Porque si Curo Conway Bonito tiene sucesiones, yo también tengo sucesiones. Ah, todos plagiando el formato. Pues, aún no han alcanzado tu nivel de tener una subsección de la subsección en la subsección. Claro, porque yo soy un pionero. Todo llegará el día que me plagien la subsección de la subsección de la sección. Yo empiezo con mi sucesión. No, Arbeta, no, no he hecho balones fuera. Usted me está plagiando. ¿Está plagiando? ¿Quiere? Pero bueno, tantos lo han hecho ya. Tantos lo han hecho. Estoy curado de espanto. Hablaremos en privado usted y yo. Sí. Antes de hablar con mi abogado, quizá deberíamos arreglarlo usted y yo en quizá privado. Quizá no hacen falta abogados. Eso espero. Esta noche, mi sección, mi nueva sección, bueno, se llama Esbeta Corazón. Y Esbeta Corazón consiste en que voy a responder en directo a las preguntas más ardentes y románticas del público. Usted solo tendrá que llamar por teléfono y, bueno, habrá solo una llamada en cada programa. Así que dense prisa, amigos bonitos, porque los teléfonos estarán ardentes. Y, oh, vaya, todavía no he metido la cuña y tengo una llamada. Parece que mis subsecciones tienen más éxito que las suyas. ¿O que no tiene usted cuña? Para la subsección. Además es que estamos flageando, pero no tenemos... ¡Medios! ¡Falta de medios! ¡Falta de medios! ¡Se nota que los chicos del Zulo! Se nota que es beta, no ve mucho el presupuesto. Ni siquiera estos malditos comunistas siempre lo hacen todo quedándose a medios. Ni siquiera he dado teléfono y ya me están llamando. Así que debo tener más éxito. Bueno, sí, sí, es indiscutible. Es de bastante más éxito que nosotros en nuestro propio programa. Pero nosotros tenemos el presupuesto, ¿por qué? ¿Por qué? Porque somos los que tenemos el dinero. Bueno, ¿quién tenemos al otro lado del teléfono? Sí, hola, es Betita. Hola, soy feliz de conocerte, amiga bonita. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Hilary Coyote. ¿Hilary Coyote, ha dicho? Hilary Coyote. Hilary Coyote, parece que es usted... ¿De dónde es usted? ¿Es china? ¿Por su acento? No, no soy china. ¿De dónde? No, me suena el acento, pero no termino de... Creo que es canadiense. No quitéis éxito a mi sección, ¿vale? Me toca. ¿Qué quieres que te responda a ti, Hilary Coyote? Pues yo es que tengo una desdicha con mi jefito. ¿Con quién? ¿Con quién? Con mi jefito. ¿Su qué? ¿Su cerdito? Ha dicho su cerdito, yo, es beta. Yo he oído. ¿Cómo se llamaba la señorita? Mi nombre es Hilary Coyote. Ah, sí, Coyote. Creo que no pueden escucharme. Hilary, sí, la escuchamos, pero no sabemos con qué tenía usted problemas. Con mi jefito. Yo creo que dice... ¿Qué dices, Beta? Hilary Coyote. ¿Hilary Coyote al celular? Sí. ¿Con su jefote? Con mi jefito, sí. Ah, su jefito de... De jefe, ¿no? Su boss. Claro, de el que, jefe. El que manda allí, ¿no? Donde usted trabaja o ejerce lo que ejerce. ¿Qué pasa, Hilary Coyote? Es una guarita, ¿eh? ¿Su jefote es demasiado grande para su agujerito? Ay, no es el jefito, no. Se trata de la señorita para la que laboro. Pero creo que te has equivocado de sección, Hilary Mapache. Esto es... Esto es para... Creo que Esbeta se ha confundido de animal. Hilary elefante coyote. Africano. Hilary Coyote. Perdone, Hilary Coyote. ¿De dónde es usted, Hilary? De Coyote. Sí, ya sabemos todos cómo ponen los apellidos en Canadá. Que creo que se ha equivocado de sección porque esto es para preguntas guaras o de corazones bonitos. Quizás si tiene una... ¿Qué ha dicho? Desdicha con su jefote. Quizás si tiene desdicha con la señora para la que labora, pues puede ayudarle mejor Weaver en pregunta sociológica. No, es Betita. Tú conoces bien a la señora. Ella me obliga a hacer cosas bien cochinotas. ¿Cómo son los jefes canadienses, eh? Por favor, continúe. Entonces tú eres joven prostituta chicana. Ay, es Betita, yo tengo familia. Saco brillo a los sofás de cuero de la señora, cocino chilaquiles y manejo la fregona. Ah, eres joven chachapanchi. Entonces yo no comprendo. ¿Qué cosas guaras te hace hacer, señora? ¿Tirar de la cadena? ¿Limpiar caca suyo caniche? ¿Poner estropajo en entretato? Ay, la señorita me hace rasurarle la conchita. ¡Oh, Dios mío! Me obliga a rasurarle la conchita dejándole forma acorazonada. Y tengo que maniobrarlo llevando la cuchilla en la boca. Bueno. Ah, es interesante. ¿Sí? Bueno, no. ¿Qué más cosas le obliga a hacer su jefa? No cabe duda de que señora tiene buen gusto. Pero qué clase de bestia inhumana, o sea, que trabajadora del hogar corre el riesgo de rajarse con misura labios. Ay, eso no es todo. La señora lleva muchos muchachos a casa y es posible que tenga enfermedades venéreas de la sangre por ser tan cochinota. Yo arriesgo mis labios para dejarle un simétrico corazoncito sobre la concha. Hillary, trabaja usted para una pervertida, una guarra y una jefa que ejerce un mandato dictatorial, ¿no? Así es. Bienvenida al mundo real. Hillary, la señora para la que trabajas es una guara y yo te recomiendo que te vengues. ¿Por qué no te contagias tú de enfermedad viniria? Por si acaso ella no la tuviera, puedes contagiarte de hepatitis o VIH, puedes pincharte drogas de esas que gustan a negros, crack, no sé si crack se pincha, no sé, o lo que quieras, te pinchas con jeringa inyectada y así eres rápida y puedes contagiarle a ella en vez de que ella te contagie a ti. Ay, que aunque contagiara de virus a la señora, seguiría obligándome a que le pintara las uñas de los pies al estilo cebra, con una de esas máscaras de látex sin agujeros en los ojos y cremallera en la boca. ¿Qué atrocitas? ¿Quién es? Abre la cremallera y mete los dedos de los pies en la boca, para que compruebe si el esmalte se ha secado. Madre mía, pero ¿quién es su jefa? ¿Su jefa acaso se llama... ¿Es Snooki de Jersey Shore o qué? ¿Quién es su jefa? Señora, es una auténtica guara. Sea Snooki o sea quien sea, es una mala cristiana, una pervertida, con buen gusto para belleza interior, pero eso no le quita derecho a maltratar a una trabajadora honrada con familia que alimentar. Yo también fui inmigrante, empecé desde abajo y sé lo que sientes, Hillary Mampache. Te mereces una oportunidad. ¿Tú puedes llegar Hillary tan... Hillary Coyote, de Coyote, Canadá. Sveta está sufriendo un ataque. Ay, sí. Está llorando por su situación, señorita Coyote. Es una está situación emocionada. Terrible, señorita Coyote. Señorita Mapache, usted ha hecho que se emocione, Sveta. Eso no había pasado porque aquí. Porque yo me pongo en su lugar y yo sé que tú puedes llegar tan alto como yo. Incluso ser una lujosa estrella porno. Necesitas deshacerte de esa bruja pervertida que impide que te desarrolles como persona y como guara. Solo puedo decir que... Mátala. Mátala. Tú haces su comida, ¿no? Pues envenena a esa zorra. Mata a esa zorra que con matarratas, tal y como se merece. Ahí, Sveta, tengo que decirte una cosa, es que no. O sea, no. No. Tengo que decir no. El matarratas no funciona bien. Ya lo he probado yo con Timmy. Y el matarratas no es la solución. No es la solución. Pues con cianuro, con lo que sea, pero mata esa auténtica zorra. Un momento, Sveta, estoy mirando y... O sea, ¿no llevas tú... lo estoy viendo y no llevas tú las uñas de los pies pintadas de cebra? Sí, pero... Y creo recordar, no me pregunté por qué, que llevabas el chichi depilado con forma de corazón. Sí, ¿qué quieres decir con eso? No. Cualquier mujer con buen gusto llevaría así... su belleza interior. ¿No han visto muchas mujeres así? ¿Ustedes? Pues no. Un momento. Esa es la primera. Hillary Coyote, ¿no serás Consuela? ¿Consuela? ¿Consuela eres tú? Oigo interferencia, señora. ¿Consuela? Parece que la comunicación se corta. Consuela, no vas a cobrar este mes. ¿Qué le apetece de cenar, señorita? ¡Consuela! Consuela, está usted haciendo ruido con la boca. Consuela, parece que era Consuela. Consuela, Coyote, Consuela, Coyote. Me ha hecho una emboscada. Se ha hecho una emboscada, Sveta. Ha salido aquí y ha sacado tus trapos sucios como buena empleada del hogar. ¿Tienes una empleada que se llama Coyote? No. No he terminado de entender la situación. Ni siquiera sabía que se llamaba Hillary. Yo simplemente la llamo Consuela, maldita zorra sucia. No sé, cosas que se llaman empleados de hogar. Bueno, con esta revelación vamos a terminar el programa de hoy. Y resulta que Sveta es una buena jefa. Y os vemos, nos escuchan ustedes la semana que viene. Mejor dicho, esto ha sido... ¡Rigolauta! Te has quedado solo, muchacho. No, pero queremos invitar a todo el mundo al Hooters de la calle Iowa en Des Moines, porque vamos a celebrar mi cumpleaños por todo lo alto. Todos a Hooters. Well, everybody's heard about the bird. ¡Rigolautas!